Bien, seguimos en la mañana de Radio Canco 89.3. 4 minutos pasaron de las 11 de este lunes 13 de marzo del 2023. Estamos en línea con Leandro Busato, jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados y diputadas también de la provincia de Santa Fe. Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy, pero muy bien. Bueno, Leandro, antes de empezar de meternos con lo que tiene que ver con la política de lleno, me gustaría que hablemos un poquito, aunque sea en el recuerdo, de la partida de Ana María Salgado, ¿no? La negra, una histórica del peronismo aquí en Santa Fe. Sí, la verdad que una noticia tremenda, esa que no querés, la que no querés recibir. Mi recuerdo en el afecto y en el respeto por una dirigente, por una militante, sin ningún tipo de duda, de las más importantes que he conocido, con un laburo social, educativo y político enorme en Santa Rosa de Lima, en la Escuela FASPE, en la comunicación popular con el Negro Luna en su momento, y después sola. Bueno, yo tuve una enorme relación con Ana María. Me considero de alguna u otra manera su amigo, una persona que me enseñó muchísimo, que me conoció de muy pequeño, que nos acompañó durante mucho tiempo en la formación de una propuesta pedagógica para la educación, allá en la campaña de Agustín Rossi en 2007, militando y como candidata a concejala con nosotros en el 2009. La verdad, una persona entrañable, irreemplazable, y ojalá que esté donde esté, no nos deje nunca de iluminar con su sabiduría y con su compañerismo, porque para mí ha sido una persona de esas que cuesta mucho volver a encontrar, con una trayectoria de vida y con una trayectoria de compromiso con el peronismo y con la sociedad, con lo que menos tiene, muy, muy importante. La negra estaba trabajando y defendiendo las mismas cosas en los momentos en donde nosotros pudimos tener mayor contundencia en la política, y también en los momentos donde éramos realmente muy poco lo que pensábamos como pensaba ella. Sostenía una manera de entender y de ver el peronismo y la sociedad cuando estaba Néstor y con Cristina, que es donde nos encontramos nosotros, pero también cuando estaba Reutemann. Claro, mucho antes también. Difícil. Entonces, la recuerdo perfectamente en plena inundación, custodiando a los pibes y la escuela FASPE, que fue como su casa. Es difícil definirla, pero yo creo que ha sido, por lo menos para mí, una persona que me ha enseñado mucho, que me ha acompañado mucho, y cuando ayer tomé noticia de su fallecimiento, la verdad que me sentí muy triste, porque son esas personas que sabes que va a ser difícil de reemplazar, digamos, ¿no? Un imprescindible. Sí, es cierto, también se nota mucho en el ámbito del peronismo el dolor por la partida. Pero cambiando de tema, ahora sí nos vamos a meter con lo que tiene que ver con el anuncio de la precandidatura. Bueno, estás con ganas, Kiko, empiezan ya lo que tiene que ver con la campaña, ya están las fechas dispuestas. Bueno, uno de los primeros también del PJ en confirmar la decisión. ¿Cómo venimos con eso? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados, con ganas? Sí, la verdad que estamos con enormes expectativas de poder construir una propuesta electoral que me permita construir caminos a la gobernación de Santa Fe a partir del 10 de diciembre de este año. A mí me da la sensación de que la política post-pandemia ha entrado en una situación de mucha fricción con la sociedad. La sociedad reclama discusiones y liderazgo que permitan trascender discusiones que vayan hasta los próximos 10 o 20 años en Santa Fe, y una nueva generación de dirigentes que permita también hablar mucho del futuro y de los problemas presentes, y me da toda la sensación de que nosotros podemos encarnar una propuesta que también revitalice la relación del peronismo para con la sociedad y de la política para con la ciudadanía, diferente y mejor de la que estamos teniendo hoy. Así que estoy con mucha ganas, recorriendo hace ya un tiempo importante que decidimos anunciar que íbamos a construir esta candidatura, porque obviamente los tiempos a veces parecen muchos, pero se van acortando y hay que conocerse y hay que darse a conocer y hay que recorrer. Yo soy una persona que conozco bastante, bastante en profundidad la provincia, la he recorrido no menos de 10 o 12 veces en todos sus lugares. Y bueno, estamos hoy por hoy con la idea de expresar una propuesta dentro del peronismo que permite hablar de las cosas que yo creo que hay que hablar, digamos, ¿no? Que son las cosas del presente, pero también las del futuro, de tener un espacio político que esté claramente siendo parte de un proyecto nacional y popular, que discuta realmente qué provincia queremos vivir y que también adquiera la posibilidad de pensar una provincia digna para sus habitantes, una provincia segura para sus ciudadanos, una provincia igualitaria para todas y para todos los santafesinos. No alcanza con ser la provincia rica, no alcanza con ser una provincia cuyos números de macroeconomía dan bien. Necesita que además eso se traduzca en un bienestar que los santafesinos y las santafesinas demandan, y yo creo que el peronismo está para eso, digo, ¿no? Así que, bueno, vamos a construir esa candidatura a lo largo de lo ancho de la provincia de Santa Fe, también expresando una generación de dirigentes y dirigentas que todavía creo tenemos que terminar de alumbrar una discusión sobre el futuro de Santa Fe. Bien, en base, bueno, un poco a lo que comentabas recién de la provincia, vos, desde tu visión, ¿cómo la ves? ¿Dónde estamos hoy en Santa Fe? ¿Qué es lo que tendremos que mejorar? ¿Cuáles son los factores? Bueno, seguridad es un caso. ¿Dónde ves que por ahí se puede mejorar? Y si hay factores positivos a rescatar también. Siempre, en todas las gestiones hay factores positivos y negativos. O por lo menos en las gestiones que uno intenta destacar o rescatar. Me da la sensación de que Santa Fe es una provincia que ha tenido claros y oscuros, como todas las gestiones, y que también hay que contextualizar la época en la que gobernó el peronismo en esta provincia, digo, ¿no? En este momento. Santa Fe viene de una situación con algunas cosas positivas. Dentro de lo que yo destaco, la recuperación del aparato productivo, la recuperación de los sectores industriales, la recuperación del poder adquisitivo de algunos sectores, claramente la puesta en marcha de una reivindicación o de un conjunto de reivindicaciones históricas como el boleto educativo gratuito, la obra pública en un sentido y un carácter mucho más federal, y obviamente la potencia de los sectores productivos. Y me parece que lo que le falta es mayor afianzamiento en los sectores laburantes, le falta mayor empatía con los sectores del trabajo y le falta, sin lugar a dudas, para mí mejorar mucho en la cuestión, como lo planteaba vos, de la seguridad, que me parece que es un tema que tiene a su vez dos o tres ejes por lo menos para plantear. No solamente hay que mejorar la seguridad en términos de reducir los niveles de violencia urbana que aquejan a Rosario fundamentalmente y a la ciudad de Santa Fe, sino también tenemos que discutir una reforma integral del sistema de seguridad pública en Santa Fe, de la propia fuerza de seguridad en democracia, y alrededor de la discusión de la seguridad también hay que pensar claramente cómo se posiciona el Estado con políticas inclusivas más fuertes en los sectores vulnerables, a partir de la educación, a partir de la salud y a partir del deporte, que para mí son tres ejes fundamentales a potenciar y a dinamizar en los próximos años. Así que me parece que deberíamos ir por ahí, como punto de partida, una gestión que enfoque en los seres humanos, en los hombres y mujeres, en los niños, en las niñas, sujetos de derechos que permitan claramente trasuntar la política en términos positivos, ¿no? Tal cual. Y bueno, y yendo también a lo que me venías contando de las discusiones, ¿cómo plantear discusiones desde el campo nacional y popular en una provincia difícil para el peronismo, ¿no? Sí, yo creo que el peronismo en Santa Fe tiene una realidad geopolítica en la costa del Paraná y una realidad geopolítica en el oeste, ¿no? En los sectores más vinculados a la ruralidad. Claro. En los sectores urbanos y en los vinculados a la costa del Paraná, el peronismo ha tenido buenas elecciones en los últimos 6 años, y en los sectores rurales vinculados a la patria más gringa ha tenido mayores dificultades a partir de lo que ha sido el conflicto de la 125. Lo que yo creo que hay que explicar es básicamente que no hay políticas en Santa Fe que progresen si vos no tenés eje en la producción y en el trabajo. Y el peronismo tiene que ser el partido que embandere la consigna de la producción del trabajo frente a las políticas de ajuste que llevan adelante los sectores neoliberales que en Argentina han tenido auge con Macri y que hoy pretenden instalarse en Santa Fe con este famoso frente de frente que ha unido a toda la oposición en un proyecto claramente que reivindica esas políticas que agredieron fuertemente a la provincia de Santa Fe entre el 2016 y el 2019. Por caso se perdieron 2.500 empresas, 14.000 puestos de trabajo en el sector privado, un proceso de desguace fenomenal en la metal mecánica, recordemos el caso de Vasalli, por ejemplo. Uh-huh. Y me parece que lo que hay que hacer es explicar claramente que la Argentina ha construido un sistema que le ha permitido ser el mejor país de América Latina durante mucho tiempo. Ese sistema se ha construido sobre el pilar del Estado presente en la educación pública, la salud pública, claramente en las paritarias y en las jubilaciones solidarias. Y esos pilares, esos cuatro pilares, esas cuatro patas de la mesa que han hecho de Argentina un lugar mucho más digno que otros países, hoy están en tensión, producto de del avance de las políticas de derecha que intentan hacerle creer a la sociedad que sobre la base del respeto a las libertades individuales y a la meritocracia, uno puede construir un sistema que traiga más justicia. La verdad es que la libertad individual, la meritocracia, tiene que estar incluida en una agenda política que además permita pensar claramente que para que me vaya bien a mí, me tiene que ir bien a que está al lado. Y me parece que el peronismo tiene que inaugurar esa idea, digamos, ¿no? La idea de una sociedad solidaria, de una organización que tenga la comunidad base de sustentación para discutir algunos problemas. Y hay que dar la discusión abiertamente, digo, ¿no? Me parece que el problema es que nosotros a veces tenemos dificultades para expresar qué es lo que estamos defendiendo y eso termina claramente en un nivel de confusión enorme, obviamente, agigantado por el enorme aparato de propagación mediática que tiene la derecha en la Argentina. Eso te iba a decir, que con consignas simples o simplistas intenta de alguna u otra manera instalar cosas que después en la práctica no funcionan. Yo invito a que cada santafesina, que cada santafesino haga un ejercicio de reflexión, digamos, ¿no? Sin lugar a duda que con nosotros podría estar mejor, que nosotros tendríamos que haber hecho un gobierno con más contundencia en la recuperación, por ejemplo, del poder adquisitivo de los sueldos. Ahora, hemos recuperado puestos de trabajo, la Argentina ha recuperado el rumbo productivo, la Argentina ha recuperado derechos perdidos, como por ejemplo ser una moratoria previsional o el derecho de nuestros abuelos a tener la posibilidad de tener ni más ni menos que los medicamentos. Y todo eso lo hemos hecho con un enorme esfuerzo, a pesar de que la economía argentina está enterrada por el acuerdo diplomático del Fondo Monetario Internacional, 2 años de pandemia, una guerra mundial y un proceso de disparada enorme del aparato inflacionario a nivel mundial. Y entonces, hay que comparar esto con lo que la Argentina vivió hace 4 años atrás, donde se perdía todos los días un puesto de trabajo, donde te decían que básicamente tenías que ajustar para que la gente viva mejor cuando en realidad vivía peor. Y me parece que lo que no tenemos que hacer es que vuelvan a abordar esas políticas, digo, ¿no? Además, esta vez ni siquiera te la están ocultando, te están diciendo las cosas como van a ser. Claro. En aquel momento Macri ganó diciendo, bueno, las cosas buenas no las voy a tocar. Ahora te dicen, hay que ajustar, hay que reducir, hay que echar. Y más rápido y más fuerte, digamos. Y más rápido y más fuerte. Así que me parece que la discusión tiene que estar ahí. Ahora, y hay que dar la discusión en todos los lugares donde uno se mueve. Yo veo, no es una tarea de la dirigencia política solamente. Es una tarea en general de cualquier persona que intente construir una sociedad pensando también en el bienestar de uno y del otro. Esto es lo que Cristina hablaba en su discurso en Avellaneda hace muy poco, respecto a que todos tenemos que tener ese bastón de mariscal del que hablaba Perón para poder pintar y convencer a cada uno de los que están dando vuelta alrededor de uno, ¿no? Claro, tal cual. Son muchos los temas que vamos tocando por ahí y me voy quedando con alguno. En este caso, uno no menos importante, que hablabas de la hegemonía mediática en lo que respecta a la oposición hoy en día, que siempre son respuestas simples a problemas complejos, pero los veo mucho más aceitados, mucho más organizados y mucho más efectivos respecto al espacio oficialista en lo que es implantar la agenda, por ejemplo, manejarla. Sí, yo hay una pequeña dispensa para no hacernos el araquiri, digo, ¿no? Comúnmente, como decimos a veces, para no bajonear. Claro. Es verdad que la derecha utiliza consignas muy simples y fáciles de entender. También es verdad que tiene muchos medios para propalar. Sí. Entonces, no es que nosotros no tenemos consigna o a veces explicamos mal. Se nos cierra más, digamos, nos cuesta a veces sintetizar o tener la posibilidad de interpretar con cosas, y también tenemos poco acceso a algunos lugares donde se replican solamente algunas consignas o se dicen cosas en un determinado sentido. Y esos medios tienen cada vez más contundencia y a la vez cada vez están en menos manos. Ya no es solamente la televisión y el diario, hoy también el internet, las redes, se controla un sistema de dispositivos que ya entran por todos lados. Me parece que hay que hablar. Yo creo que el problema del peronismo de este tiempo es que habla poco, y hay que hablar mucho, aunque a veces aburra, o aunque a veces uno crea que la gente entendió. Yo creo que no hay que dejar de hablar, no hay que dejar de estar presente, no hay que dejar de dar todas las discusiones que tengamos que dar. Y me parece que hay que también construir una narrativa que nos permita explicar lo que quisimos hacer o lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Durante mucho tiempo la derecha acuñó la idea de que nosotros teníamos un relato como una cosa casi, diría, vergonzante, el relato. Y la verdad es que no existe la posibilidad de hacer política en el mundo si vos no construís un relato. No, el relato no es sinónimo de mentira. El relato es poder explicar lo que vos estás queriendo hacer. Sí, tal cual. Y lo que el peronismo tiene que hacer es poder relatar lo que he intentado hacer todo este tiempo, relatar las dificultades que hemos tenido para hacerlo y relatar hacia dónde queremos ir. Porque eso es darle valor a la palabra. Y lo único que nos iguala con el adversario circunstancial y fundamentalmente con ese adversario duro que tenemos enfrente no son los medios de comunicación, no son el poder económico, es la palabra. Ellos hablan y nosotros también podemos hablar. Bueno, hay que hablar mucho, hay que buscar los ámbitos para poder convencer y hay que dar algunas discusiones que me parece que son esencialmente importantes, en algunos lugares a veces más hostiles que en otros, no hay que dejar de hablar. Sí, muy bien. La verdad que coincido con gran parte de lo que planteas. Por ahí, como modo de aclaración lo digo, el tema de respuestas simples a problemas complejos es justamente esto de, bueno, inseguridad, bala. Problema en la economía, sincerar el dólar y devaluación y que se vaya toda la miércoles y todo así, digamos. Entonces es algo mucho más fácil de bajar y, como decís vos también, con la multiplicidad de medios que tienen, también mucho más fácil de reproducir y la llegada. A eso me refería puntualmente. Pero el peronismo ha construido también siempre, el campo nacional popular ha podido construir siempre alrededor del tema de complejo consignas. Nosotros hemos construido Graciano Perón, hemos construido Lucha y Vuelve, hemos construido La Patria es el Otro. Sí, sí, tal cual. Hemos podido construir consignas que nos permitan sintetizar lo que pensamos. Hay que construir en este tiempo consignas que nos permitan sintetizar lo que pensamos y avanzar. Y me parece que lo que hay que tratar de hacer también es no cerrarnos en la creencia de que todos piensan en un 100% como nosotros. La sociedad post-pandemia, sobre todo, es una sociedad con mucha complejidad, donde la característica es la heterogeneidad, no la homogeneidad. Ninguna persona piensa exactamente igual que otra sobre los mismos temas. El peronismo, el campo nacional y popular, que se jacta y con razón de haber sido siempre un movimiento mayoritario, tiene que tener la posibilidad de interpretar y construir mayorías en una etapa compleja. Porque construir mayoría cuando vos tenés medianamente los mismos patrones es más fácil. Cuando vos tenés una sociedad tan atomizada, tan compleja, tan diversa, probablemente construir mayorías implica también hacer un esfuerzo por entender que hay que empezar a buscar puntos neurálgicos que no siempre son los mismos para expresar determinados sectores sociales. Bien, apuntando un poco, ya y con eso te liberamos, Kiko, un poco el tema del ámbito nacional, la política, el gobierno, oposición, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estamos parados hoy en día? Puntualmente la gestión de Alberto, el Frente de Todos. Bueno, yo creo que la gestión de Alberto ha sido una gestión que ha intentado volver a la Argentina al rumbo que tuvimos entre el 2013 y el 2015, un rumbo fundamentalmente vinculado a la producción y el trabajo. Me parece que en algunas cuestiones hicieron bien, otras no. Sin lugar a duda que se ha recuperado el aparato productivo y se ha recuperado muchísimo los puestos de trabajo, lo que no se ha recuperado el poder adquisitivo del salario. Hoy la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno es inferior a la que tuvimos en los gobiernos de Néstor y de Cristina, y hay que lograr que la participación de los trabajadores en la distribución de ingresos sea mayor. Me parece que esa es la asignatura pendiente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, discutiendo con los sectores que producen, pero también dando una pelea franca y abierta contra la formación de precios, que es lo que de alguna u otra manera erosiona el bolsillo a los laburantes. Si no logramos controlar la inflación, logramos dar signo de que tenemos un plan para que los salarios rindan más, se nos va a hacer difícil competir este año. Y si logramos hacerlo, me parece que vamos a tener más posibilidades frente a un gobierno o frente a un proyecto político que propone básicamente un gobierno clásico de derecha latinoamericana, ¿no? Claro, esa derecha. La derecha latinoamericana no es cualquier derecha, no es la derecha moderna europea. Sí, sí. La derecha latinoamericana es una derecha que yo te diría trae un poquito, es como un río que baja de montaña, trae un poquito de todo. Trae operaciones de los servicios de inteligencia enroscada con un poquito de operaciones judiciales, medios de comunicación, poderes fácticos atrás, jugadores seriales de dinero, toda una cosa muy, muy, muy, y obviamente para el pueblo, represión, palo y miseria, digo, ¿no? Sí. Para los laburantes, entonces, y ajuste. Me parece que hay que dar claramente una discusión sobre dónde queremos ir como sociedad, y yo tengo la expectativa de que lo podamos resolver en los próximos meses para tener un frente de todos competitivo. El frente de todos ha sido una experiencia con buenas y malas. Me parece que hay que tomar las buenas y corregir las malas, sin lugar a dudas. Ojalá que tengamos pronto la posibilidad de encontrarnos ahí, ¿no? Me hablabas un poco de lo que tiene que ver con la inflación como tema central. Obviamente es algo que lo vemos todos los argentinos. No hay que, si no sería es inevitable. ¿Cómo controlamos la inflación? Es la pregunta. ¿Por dónde pasa la discusión? Bueno, es una buena pregunta. Tenemos un problema que es, para mí por lo menos digo, ¿no? Un problema que es intrínseco a la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene un problema, te diría, de arranque con la inflación. Muchas veces se rieron de Alberto cuando decían que era un problema psicológico. No quiere decir que el problema no exista o que solamente exista en la cabeza de la gente. Lo que digo es que la gente en Argentina, fundamentalmente los sectores que están a cargo de la formación de precios, tienen tendencia rápidamente a tratar de generar un proceso de remarcación de precios que es muy difícil de controlar. Me parece que hay que lograr generar acuerdos sostenibles en el tiempo, lograr bajar los niveles de especulación que hay en la economía real y darle más participación al laburante en la distribución del ingreso. Yo no creo en las teorías liberales de que para bajar la inflación hay que bajar el consumo, porque eso implica enfriar la economía y básicamente que solamente puedan consumir o vivir bien. Ya lo conocemos. Tienen mucho dinero, digamos. Ya lo ¿no? conocemos eso. Ya lo conocemos. Y me parece que hay que dar la discusión en otros ámbitos. Cómo formar precios, fundamentalmente en algunos sectores estratégicos, cómo insertarse a los trabajadores en la discusión y cómo hacer un acuerdo sostenible en el tiempo que sea win-win. Win para los empresarios y win para los laburantes. Bueno, todo un desafío, digo, ¿no? No es sencillo. Para eso hay que tener también empresarios que crean realmente en la Argentina. Yo a veces creo que los empresarios argentinos, salvo honrosas excepciones, también están transnacionalizados en su pensamiento, digo, ¿no? Bueno, muchos empresarios argentinos creen que les va bien cuando a la Argentina le va mal. Y en realidad nunca conocí una persona que les vaya bien en su negocio si a los argentinos le va mal. Y también los empresarios argentinos mayormente, que los que conozco yo, son los que le venden a los laburantes, los que tienen para los pibes que tienen asignaciones y pueden comprar la escuela. Claro, los que les va bien con el peronismo. Bueno, exactamente. Putean contra el peronismo, pero les suele bien con nosotros. Exactamente. Bueno, Kiko, la verdad que ha sido un placer charlar con vos, precandidato Leandro Busato a la gobernación por Santa Fe. Siempre van a estar acá abiertos los micrófonos para hablar. Seguramente te vamos a estar convocando en más de una ocasión. Así que te agradezco mucho el tiempo. Quedaron muchos temas por charlar, pero bueno, por cuestiones de tiempo y de agenda tenemos que cortar la comunicación. Te mando un abrazo cuando grande. Cuando quiera la seguimos. Abrazo Dale. Grande para ustedes. Mucha suerte con la precandidatura. Gracias y hasta luego. Hablamos con Leandro Busato, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, también jefe de bloque de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Me quedaron temas pendientes en la provincia, como lo es el proyecto de ley que presentó para las fumigaciones. Me quedó también el tema de la mesa del Frente de Todos, que seguramente en el transcurso de las semanas nos vamos a volver a conectar con él para seguir charlando. Nosotros nos vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos ya con lo que resta de la información de este día.